El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Amables radioescuchas, tengan todos muy buenos días. Aquí de nuevo a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez, técnico de sonido, y Einar Goyo Ponte al habla, les damos la bienvenida a un nuevo tema con variaciones, su cátedra radial de música universal. Estamos ya en la tercera entrega de la audición de los cuartetos Opus 18 de Ludwig van Beethoven, en este ciclo dedicado a las grandes obras de la música de cámara, que les estamos ofreciendo desde el año pasado. De nuevo, el hashtag para que interactúen con nosotros a través de las redes sociales es #TCB, tema con variaciones, Beethoven Opus 18. Conectando nuestras cuentas de Twitter, @710Capital y @AltoYNítido. Hemos ya disfrutado del número 3, del cual ya les contamos fue compuesto en primer lugar, con su herencia haydniana y mozartiana. Luego del primero, en realidad del segundo, con su monumental adagio supuestamente basado en la escena final de Romeo y Julieta. Luego el número 2, tercero en orden de composición, bautizado como el Cuarteto de las Reverencias. Y comenzamos a escuchar el cuarteto número 5, compuesto como el cuarto, y que dejáramos por la mitad en el último programa, con su alegro, jovial y diáfano y su menueto, por primera vez ubicado en el lugar donde en los tres anteriores colocará el movimiento lento. Llega ahora el movimiento medular de este cuarteto. En las audiciones anteriores subrayamos la profundidad o excepcionalidad de los adagios de los tres primeros. Esa calidad se reitera y se acrecienta en este andante cantabile, que en realidad tiene el formato del tema con variaciones, quizás modelado sobre el cuarteto Emperador de Joseph Haydn. El tema básico es delicado y expuesto por los dos violines en sugestivos intervalos de sextas. La primera variación la propone el cello, destacando el ritmo y desarrollándolo en estilo fugado de forma ascendente. Más tenue es la segunda variación en aéreos tresillos, arpegios y escalas del primer violín. Con murmullo de fusas corre una suerte de diálogo en la tercera variación, primero entre los dos violines y luego entre viola y cello. La cuarta llega en pianísimo, con la melodía modificada, como si se desintegrase. A ello contribuye la particular armonía establecida y entonces llega la cumbre, no solo del andante, sino del cuarteto. La vigorosa variación quinta, con el tema presentado heroicamente en una elevación sinfónica de la sonoridad de las cuatro cuerdas. Llega una coda que incluye al tema como si volviese a empezar, pero en realidad se extingue elegantemente en un pianísimo delicado. El allegro final está en forma sonata, con un tema que surge de un diseño rítmico característico y un segundo que inserta cierta calma. Como en un diálogo van sucediéndose reexposiciones, desarrollos y la coda, montada sobre el diseño rítmico que parece convertirse en la verdadera marca del movimiento. A ratos parece una variación del final de la pequeña serenata Kegel 525, famosa partitura mozartiana que dejamos sonar ahora. Thank you. Una nota larga del cello sobre la que se duermen los demás instrumentos cierra la obra. Con el cuarteto Juilliard, el mismo con quienes comenzamos a escuchar este número 5 del Opus 18, he aquí el andante cantabile y el allegro final del cuarteto en la mayor, en vivo, desde la Biblioteca del Congreso en Washington en 1982. Thank you.

El cuarteto Juilliard acaba de interpretarnos los dos movimientos finales del cuarteto en la mayor, opus 18, número 5, de Ludwig van Beethoven, en este tercer programa de la serie de los opus 18 del ciclo Grandes Obras de la Música de Cámara. Llegamos así a la audición del número 6, último de la edición y penúltimo de la composición. Con una marcada semejanza al tema del número 1, comienza el allegro con brío, al cual el cello contesta con el segundo más pausado y viril. La modulación lleva al desarrollo que se caracteriza por un juego de crescendos y efectos dialogantes entre cuerdas altas y bajas, así como por los aumentos de sonoridad tan peculiares de Beethoven que dan matiz heroico inesperado a sus temas. Sigue un adagio manon troppo en forma de lied de estilo rococó, lleno de arabescos. Una melodía entrecortada que el violín propone es cantada luego por los demás instrumentos, así como su delicada y emotiva ornamentación. En modo menor llega la sección central del lied, que conversan violín primero y cello con predominio de la dinámica en pianísimo. Más adornos y floreos extáticos llevan a un final con gran sutileza en pizzicati. Viene el scherzo, quizás el más original de toda la colección, por su vigor y su ritmo poderoso, con acentos a contratiempo que da el efecto de palpitaciones agitadas, nerviosas y bruscas. También presenta novedad el trío con dos figuraciones bien características. El último movimiento lleva un subtítulo, La Malinconía, La Melancolía, y es un capricho musical sin forma definida, casi preludiante de los grandes movimientos rompedores que encontraremos en sus últimos cuartetos. Tras una profunda secuencia de acordes y temas oscuros o gimientes que Beethoven pidió se tocaran con la más grande delicadeza, agregando Pepe siempre, pianísimo siempre, arranca un alegreto en forma de Ländler, esa danza austríaca que ya encontráramos en el Cuarteto de las Reverencias, escuchado la semana pasada. Un último episodio melancólico prepara la velocísima coda que cierra con brillo este contrastante y novedoso cuarteto que con acierto Beethoven escogió para cerrar su primera colección al momento de la edición. Después de la identificación lo escucharemos íntegro con el cuarteto Juilliard en vivo desde la Biblioteca del Congreso de Washington en 1982. Beethoven, Cuarteto Opus 18, número 6. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Thank you.

Acabamos de escuchar el cuarteto en si bemol mayor, elegante tonalidad, opus 18, número 6 de Ludwig van Beethoven, en realidad el quinto en componerse de la colección y el cual en su época se consideraba dificilísimo de ejecutar. Nos lo interpretó el cuarteto Juilliard en una grabación en vivo desde Washington en 1982. Con él concluimos la audición del día de hoy y nos preparamos para la próxima, cuando escucharemos el último de estas primeras 6 obras maestras del género, compuestas por el sordo de Bonn, a sus 30 años, pero de las cuales refiere Ernesto de la Guardia, musicólogo argentino, que nos ha servido de guía en estas audiciones, ya Beethoven tenía anotadas las ideas de varios de ellos desde 1797 aproximadamente. Para este mismo autor representan el fin del primer estilo beethoveniano. Fueron concluidos en la misma época de la primera sinfonía, del septimino opus 20, del tercer concierto para piano y el ballet Las criaturas de Prometeo. Nosotros los estaremos esperando, leyendo sus opiniones y comentarios con la etiqueta numeral TCB Beethoven OP 18, Opus 18, por las cuentas @710Capital y @AltoYNítido, o si lo prefieren, por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com. Mientras, José Vicente Gamboa, gerente de programación de su primerísima Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio, volvemos a poner música a las primeras horas de su domingo, una semana más por este mismo dial y en el mismo horario. Pronto, como siempre, tendrán disponibles, como ya están buena parte de los de 2015, esta serie de programas completa en el blog www.soundtrackcotidiano.blogspot.com, como aparece en el Twitter y en el Facebook ahora mismo, para que los aprecien cada vez que los deseen. Hasta reencontrarnos al cabo de la próxima feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.